Yo quiero ser limpio, mi buen Jesús. Deseo por siempre andar en tu luz. Tan solo en tu sangre limpieza tendré. Lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve seré. Lavado en la sangre y limpio por fe, que en mi alma no puede lo impuro quedar. Tu sangre mis manchas las puede quitar. Pecados e ídolos desecharé. Lavado y más blanco que nieve seré. Más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Tú, Cristo, me ayudas a sacrificar, humilde llevando mi todo a tu altar. Te entrego mi vida y así por la fe. Lavado y más blanco que nieve seré, más blanco sí que la nieve seré, lavado en la sangre y limpio por fe. Por esta pureza doy gracias a ti, que santificado por tu gracia fui. Tu sangre limpiándome vi por la fe, lavado y más blanco que nieve quedé, más blanco sí que la nieve quedé, lavado en tu sangre soy limpio por fe.